hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias. ¿Por qué son las historias? Las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente. Antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien y enamorarme. Seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negra y volveré a pararme. Que cada día sea el primero del resto. El truco está en estar bromeando aunque me encuentre molesto. Yo voy a jugarme cada dólar por esto. Más rimas, más flows, más honesto. Quiero viajar y conocer lugares increíbles. Hacer del café de tus ojos mi combustible. De mis besos un convertible que conduzca y luzca en busca de tu brusca. Busca boca imposible, yo quiero ser libre y feliz con lo que hago. Ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago. Hoy pido otro trago para toda la orquesta. ¿Para qué mesa me dijo? Para la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir contaré mis secretos, los más ingenuos y los más perversos. Que mi intención no fue llegar a esto, mi inquietud de volarme los sesos. Y en cada momento vivirlo fuego adentro, sin importar si me quemo o me muero. Es la soledad a lo que más le temo, y pasar mis días sin sentir un solo beso. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir quiero dejar de estar triste, y si ya es muy tarde quiero morir de la risa. Voy a extraviar mis cosquillas en tu camisa, y donde vayas tocaré mi jazz hasta que te conquiste. Si callas te daré besos, si gritas ponga atención. Parar las manecillas, quitar la tensión. Yo quiero más millas, más inspiración. Extraviar mi ego más allá de todo y pedir perdón. Quiero volver a jugar fútbol descalzo en el barro, montarme en un taxi, decir siga ese carro. Quiero arroparme contigo y viajar en tren, vivir en tu sien, recitar amén en vez de amén. Quiero caerme bien, contarme un buen chiste y perdonarme por dejarte hacer todo lo que me hiciste. Antes de morir quiero vivir sin afán y ser fan de mi gente antes de ser un rockstar, man. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir vamos a pasear juntos. Se trata de ir siempre hacia adelante. Convertir lo distante en cercano.